picón, picón, un paro picón, picón. Tiene las alitas negras y el piquito coloro. Un paro picón, picón, un paro picón, picón, un paro picón, picón, un paro picón, picón. De día no te deja ver, de noche te de cara. Un paro picón, picón, un paro picón, picón, un paro picón, picón, un paro picón, picón. Toda la noche cantando ya me tiene fastidiado.